Vamos, Vince, anda. Hasta mañana. ¿Tú sabes el chiste de la monja? No. Pues era un borracho que sale de un bar y ve a una monja en la acera del frente, ¿sabes? Esas monjas que llevan una capa negra. Pues va y le pega un puñetazo en la boca. Y luego, otro. Y al cabo de cinco al cabo de cinco minutos, cuando ya la había reventado, la mira a la cara y le dice... te creía más fuerte, Batman. ¿No es genial? Una monja con una capa de Batman. Ya, luego. Me lo sabía, pero bueno. Tú sí que eres oscura. ¿Vosotros? No, ¿qué pasa? ¿Ya estás ahí? Tú, ven aquí. Vamos, ¿qué pasó a esto? Anda, pero si yo te conozco. Estabas en la azotea. ¿Quién, yo? Sí, tú. Venga. Pero si estabas en la azotea, cabrón. ¡Cállate, hombre! ¡Estate quieto! ¡Separe las piernas! ¡Que separe las piernas! ¡Bien, hijo de puta! ¡Estás quieto! ¿Qué haces? ¿Qué te ocurre? A ver, ¿qué te ocurre, Sin tus colegas te acojonas. ¿A qué viene esto? ¿Tienes miedo? ¿Y ahora qué? Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la realidad.